En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Con Rosmar y Alonso, el programa que madruga contigo. Viernes en el centro de congresos durante todo el día se estuvo analizando el presente y el futuro del Camp de Elche. Los recortes del trasvase, el incremento de los precios, el cambio climático o las implantaciones de las plantas solares en suelo no urbanizable fueron algunos de los asuntos que se abordaron en las ponencias y mesas de debate que se programaron por parte de la Asociación de Desenvolupament del Camp de Elche, ADR. Pues bien, para hablar de esta jornada y del sector de la agricultura, contamos hoy con el presidente de ADR, Pascual Serrano. Muy buen día, Pascual. Buen día. ¿A qué conclusiones o cuáles son las conclusiones que podemos destacar de esta jornada? Bueno, en esta jornada tratamos dos partes. Por una parte muy importante, que es la agroecología, ¿no? Lo que nuestro campo lo tenemos que tener en producción y que tiene que ser una producción sostenible, ¿no? En ese apartado, pues estuvo por la mañana Carlos Martín Cantarino hablándonos del territorio y cómo eso pues nos puede servir en la historia, nos puede servir para proyectar el futuro, ¿no? Temas de turismo, temas de huella de carbono, etcétera, ¿no? Después hicieron una mesa sobre cultivos tradicionales sostenibles y formas de hacerlo sostenible, ¿no? Estuvimos hablando del olivo, que a principios de siglo habían 4 millones de olivos en el campo de Elche y que ahora pues es un cultivo más residual. El cómo sí que con nuestro minifundio, pues con técnicas más avanzadas y el olivo en espaldera, pues podría ser rentable y ser un cultivo de futuro para el campo. Sí que además admite aguas un poco más salobres, que para la crisis que tenemos del frente del agua y para el cambio climático, pues puede ser un cultivo resiliente, ¿no? Se habló del algarrobo como una inversión de futuro, como no es una inversión a corto plazo, pero que es un cultivo muy adaptado a nuestro territorio, ¿no? Eso sí. Y luego pues se habló también de ir aplicando prácticas agroecológicas en el granado y en la higuera, pues que también son cultivos que han demostrado, que ya vienen demostrando, pues que pueden funcionar en nuestro territorio y que son importantes para la creación de empleo y para la sostenibilidad del medio rural en el campo de... ¿Esto significa que es una alternativa a los cultivos que hasta ahora se habían regado con agua de trasvase y que, de continuar esta hoja de ruta del gobierno de Sánchez, de recortar el trasvase Tajo Segura, los cultivos hay que cambiarlos en el Camp de Elche? No tiene nada que ver con eso. Simplemente que hay una serie de opciones de cultivos que son por los que se puede apostar. El campo de Elche tiene 326 kilómetros de superficie, ¿no? Kilómetros cuadrados. Entonces, caben todo el mosaico de cultivos, las hortalizas de invierno, los ganados, las palmeras, y cultivos que se habían quedado como residuales, como el algarrobo, el almendro, el olivo, pues esos cultivos sí que tienen su sitio en el campo de Elche, para ser una parte del campo de Elche. Pero ¿hay agua suficiente con el agua desalada, la poca que del trasvase Tajo que va a venir? Claro. Entonces, lo que son los cultivos de invierno, las hortalizas, lo que es el granado, lo que son el melón, etcétera, esos ya tienen un consumo de agua importante. Si queremos cultivar más en el campo de Elche, pues podemos utilizar otras alternativas. Nosotros no pensamos en sustituir el trasvase, sino que sea en tener fuentes de riego complementarias que hacen falta para el campo de Elche, ¿eh? Lo único que ahora, por ejemplo, pues en el progreso nos sobra agua, que es agua para ese tipo de cultivos, porque los agricultores no están trabajando con el olivo y con el almendro y todo eso con la intensidad que tendrían que trabajar. O sea que en este caben esos cultivos. No quieren decir que sean una alternativa. Es una parte más. Ya, unos cultivos que el agua desalada o el agua del río Vinalopó podría, que está muy salinizada, podría tolerar. No. Más es el agua que tenemos que. El agua que viene de las Ajardes, de la vega baja del río. Vale. Del Segura, los sobrantes del Segura. Los sobrantes del Segura, sí. Estamos hablando del agua del Hondo. ¿Se habló del tema de la problemática del agua en esa jornada? Trabajado, ¿no? Lo que sí que habéis trabajado es de la preocupación que existe en estos momentos por la implantación de macroplantas solares. ¿Los agricultores en estos momentos, ante el pesimismo del recorte del trasvase Tajo Segura, van a acabar vendiendo sus parcelas a estas empresas? No, si el problema no es ese. El problema es que las macroplantas están declaradas de interés público. Y una vez se aprueban y están declaradas de interés público, te lo arrendarán o te lo expropiarán. Los que no quieran arrendar les quitarán su tierra. O sea que habrán soluciones a lo mejor con esas compañías, pues si llegan a un acuerdo con temas de arrendamientos, pues igual se lo arriendan. Pero si no, pues se lo expropiarán el uso durante 30 años. Porque así la ley lo permite. Esto es muy grave. ¿El ayuntamiento puede frenar esa expropiación? Si se puede frenar, pues estuvieron hablando de soluciones. ¿Para qué? Porque, vamos a ver, todo el mundo somos partidarios de que tenemos que ir a las renovables, de que la energía solar es una alternativa importante. Lo único que tiene que ser una alternativa inteligente, no destruir suelo cultivable fértil para poner plantas solares. Aprovechemos primero todos los tejados de los parques industriales, todas las orillas de las carreteras, todos los espacios que no tienen un uso agrario intensivo, que no son productivos. Entonces, a eso es lo que queremos, pero como desde Europa pues se vende que tenemos que llegar a cumplir los objetivos, pues con eso nos hemos vendido un poco, creo yo, presuntamente a una especulación desmedida de una serie de fondos de inversión que al final vamos a tener que pagar los que consumimos la energía en el territorio, ¿entiendes? Entonces, lo que pedimos es que se piense bien y que se planee bien y que los ayuntamientos, lo que están haciendo muchos ayuntamientos de la zona es pidiendo la suspensión de 2 años de licencias para estudiar bien el tema y de que las plantas se ubiquen donde se tienen que ubicar, donde no perjudiquen y donde no nos quiten suelo fértil. Ese ha sido un poco el objetivo. Entonces, ese tema, que hubo una mesa redonda sobre el tema de las macroplantas a última hora, y en la anterior pues hablamos un poco de planeamiento de paisaje y todas esas cosas, que también va muy relacionado. ¿Cómo estamos? Teniendo una ordenación muy estricta del territorio, y ahora pueden llegar de hoy para mañana y destruirnos eso. Que también, por ejemplo, a las comunidades de regantes que hemos hecho, o que tenemos una inversión centenaria, una inversión en canales, una inversión en infraestructura, en el campo denso, igual que el riego localizado, pues claro, si nos quitan todo ese suelo para regar, pues los agricultores que queremos, nos va a costar más caro mantener esa infraestructura, que ahora la pagamos entre todos, ¿entiendes? Porque ahí donde van a plantar, donde van a poner placas solares, ahí ya no se va a poder cultivar nada. Pues esto pasa, esto es muy sencillo. En estos momentos el ayuntamiento nuestro, el equipo de gobierno, ¿qué os ha dicho ante la suspensión cautelar durante 2 años de esas licencias? En ese tema, en las reuniones, que por lo que yo tengo oído, porque yo no he podido asistir a esas reuniones, sobre lo que se habló en la jornada, por lo visto era un asunto que estaba estudiando el ayuntamiento. Está en estudio. En estos momentos tenéis datos de cuántos proyectos ya se han autorizado en el Camp d'Elx. Cuatro. Yo, por los datos que se hablaron en la jornada, unos cuatro proyectos. Dos en Perleta y dos en la partida de Altavix. Sí, eso parece que sí. Bien, pues esta jornada, las conclusiones son muy importantes. Hay necesidad de planificar el futuro del Camp d'Elx porque está en 2023 ante retos de una gran envergadura. Claro. Hay necesidad de pensar bien cómo se va a actuar. Y sobre todo, pues tenemos primero que... por una parte, que esa planificación se rehaga y se respete, porque lo que nosotros queremos es que se modifique el plan general de Elche, pero para el suelo no urbanizable o para la parte rural. Allí también se hablaba de que eso de no urbanizable, una cosa es un plan general para las zonas rurales, con lo que se puede hacer y con lo que no se puede hacer y cómo tenemos que proteger lo que es el suelo que nos va a dar de comer el futuro y qué es. Porque en estos momentos el actual plan general está para vosotros totalmente desfasado, sigue todavía cortando iniciativas como la promoción del turismo rural. Sí, todo esto está totalmente desfasado y no facilita el que se puedan poner negocios rurales en el territorio, en el que se cree un entramado rural como se está creando a nivel europeo, ¿no? Entonces, esas herramientas no las tenemos en el campo de Elche. Pascual Serrano, presidente de ADR, muchas gracias por pensar en el futuro del Camp d'Elx. Gracias a vosotros. Un saludo. En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Con Rosmari Alonso, el programa que madruga contigo.